blanco otra vez y le canto a esas niñas que le gustan bellaquear. Escuchen este golpe, dice así. Tu cuerpo a mí me gusta, dice. Pesa tu cuerpo, dime si estás ready pa' mi hijo de blanco. Ahora es que te canta a ti número uno. Fue pa' la que perdió, número 10 fue para ti que el concurso ganó piel canela. Pero que esté bien criminal, tiene la tez bien linda como una pera este blanco. Este año a matar le canta a la niña que tiene mi cuerpo, pero cuidado. Porque es como el tuyo, ahí es que te sala jodiendo en la canción. Pesa tu cuerpo, dime si estás ready pa' mi este blanco. Ahora es que te canta a ti bellaqueo. Eso te gusta a ti cuando blanco canta, se te paran a ti los pelos. Este año a hundir, ya tú sabes cuál es pelo. Yo voy a hundir a tu cuerpo. El bonito y sensual, todos los chicos del lago te quieren clavar este blanco. Este año a matar y le canta a la niña que te gusta. So good.